recientemente, hace unos cuantos, 5 o 6 años, surgió este medicamento que ha sido ampliamente probado en úlceras complejas y simples del pie diabético, que su efecto fundamental es tratar de acelerar el proceso de granulación, es decir, el proceso de curación del paciente y, por tanto, que no esté expuesto a los riesgos antes mencionados. ¿Cómo se aplica este tratamiento? Es un tratamiento que se aplica en las unidades de pie diabético del Hospital Eugenio Espejo y el Enrique Garcés, y también en otras unidades de hospitales del resto del país, y que es un medicamento que se aplica dentro de la úlcera. Por tanto, es un tratamiento que solo se puede hacer en estas instituciones porque requiere cierto nivel de cuidado. ¿Qué últimas recomendaciones usted nos daría sobre este tema del pie diabético? Fundamental que el paciente entienda y comprenda de que parte del beneficio o el riesgo que tiene su enfermedad depende de él mismo. Si el paciente no es capaz de tener una autoconciencia de su propia enfermedad, cuidarse bien, asistir regularmente a los chequeos que le indica su médico de cabecera, entonces inevitablemente va a tener algún riesgo de padecer la enfermedad. La primera sugerencia sería que asista a tiempo al médico antes de que se empeore. Muchas gracias, doctor, por estos consejos, y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Mañana se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el último libro de la cuencana María Augusta Correa. Osvaldo Mantilla con pormenores. El libro Mestiza de la poeta cuencana María Augusta Correa se presentará este jueves 22 de mayo a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mestiza es la identificación con varios signos del mundo indígena, donde María Augusta confirma su postura y posición mestiza. Esa posibilidad de diálogo afable, amigable entre lo que la autora ha sido y es al momento. Vía telefónica desde Cuenca, la autora nos comenta. Encontré algunos rasgos y datos y con los cuales me identifiqué profundamente. Le hablo de celebraciones, de rituales y de formas de ser femenina. Entonces, fue la primera vez que más bien formulé un proyecto de escritura. Sin embargo, cuando pasaron los días y comencé más bien a construir otros textos, a encontrar en el poema la búsqueda de una identidad más bien referida a la figura de Eva, presentí que había un diálogo perfecto entre, a mi manera de ver desde luego, entre ese título que había formulado con una aspiración y esos textos que más bien iban naciendo como un resultado de la reflexión sobre lo propio, sobre lo que soy, sobre lo que está alrededor. Y cuando el poema iba siendo un acto de enunciación y de escritura, que es un acto vital, es así que surge Mestiza. En el acto de presentación del libro, la autora dialogará con el escritor Abdón Uvidia y contaremos con la intervención de la camerata de la institución. La cita es este jueves a las 7 de la noche en la Sala Jorge Icaza. Les esperamos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La compañía de danza Somos Cultura Viva y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan un espectáculo de lujo. Jamie Chiluisa con los detalles. Con el objetivo de rescatar el patrimonio cultural y entregar conocimientos sobre nuestras raíces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la compañía Somos Cultura Viva presentan un espectáculo artístico que incluye música y danza. Manifestaciones artísticas que nacen en la colonia e incluyen como principal atractivo la indumentaria del personaje. existen diferentes tipos de trajes de acuerdo a la región y celebración, que se destacan por su color, lujos y adornos. Camisas blancas, alpargatas, medias de lana de colores vivos, encajes y telas floreadas de diferentes colores son los atractivos que presenta la compañía Somos Cultura Viva. Los danzantes bailarán utilizando dos comparsas por cada pie, tres movimientos o golpes hacia adelante. El ritmo y un grito en cada movimiento se manifestará en este espectáculo artístico. Dos disciplinas distintas se juntan para mostrar al público la diversidad rítmica que existe en nuestro país. La programación abarca diferentes ritmos andinos que serán interpretados por artistas ecuatorianos. La presentación tendrá lugar el 23 de mayo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El biólogo Andrés Verdesoto Celi presenta la exposición fotográfica Amazonía Sur, colorida y diversa. El viernes 23 de mayo en la sala de exposiciones Hickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Loja. La exposición fotográfica nos muestra la exuberante, colorida y fascinante biodiversidad presente en las áreas de conservación Municipal Siete Iglesias, Tinajilias, Río Gualaceño y Riberas del Zamora. El cortometraje El Grill de César, dirigido por el ecuatoriano Darío Aguirre, abrirá el próximo jueves 22 de mayo a las 19 horas el 13º Festival de Cine Documental Encuentros de Otro Cine, EDOC 13, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El festival, que se desarrollará hasta el 3 de junio próximo, presentará temas políticos, de retrato, historias juveniles, de paisaje, documental experimental, entre otros. El Patio de Comedias presenta la obra Cuando Acabe la Escena, el jueves 22 de mayo a las 20:30. La obra es una propuesta de teatro y ópera ideada por María del Carmen de Guarderas, fundadora del Patio de Comedias. La obra trata de dar a conocer la vida de María Felicia García, soprano española que triunfó en la época del romanticismo y a quien se la conocía como la Malibran. La Alianza Francesa presenta la conferencia Psicoanálisis, Actualidad del Autismo, hoy a las 19 horas en el Auditorio Juan Cueva. El evento estará a cargo de Silvia Elena Tendlars, doctora en Psicología y Psicoanálisis, profesora de la Cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia en la Universidad de Buenos Aires. Para Identidad, Francisco Torres. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modular. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gov.es. Identidad. La confianza informativa. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. Con el objetivo de acercar distancias entre Bolivia y la República Islámica de Irán, la Cinemateca de la Nación Suramericana presentará un total de 7 cintas procedentes de la nación persa. El ciclo comenzará el próximo jueves con filmes de diversos géneros producidos entre 2005 y 2009. Se espera que esta promoción cinematográfica despierte el interés de los amantes del séptimo arte de la nación andina amazónica. Argentina. Representantes de países latinoamericanos, en especial 10 de Sudamérica, se reunieron en Argentina para conciliar ideas sobre cómo dignificar las culturas nacionales y proyectarlas con identidad propia al resto del mundo. Convergieron en la primera edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur, Mixur 2014, con sede durante 4 días en la ciudad argentina de Mar del Plata. Raúl Pérez Torres.

Ecuador prepara condiciones para la apertura de la 13ª edición del Festival de Cine Documental Encuentros de Otros Cines. Mañana en varias salas del país comenzarán las presentaciones con la película El Grill de César, documental dirigido por el guayaquileño Darío Aguirre. Alberto Muriel, director de la Escuela de Cine en la Universidad de las Américas, UDLA, manifestó que este festival es muy importante para el país por la calidad de sus películas, la posibilidad de debate y la prominencia de los invitados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se une a la iniciativa como auspiciantes en el evento. Bueno, la Cinemateca siempre ha estado apoyando con la Casa de la Cultura para la organización del Festival EDOC. Esta es la quinta vez que participa, estamos con la 13ª edición y como siempre la Cinemateca ha estado brindando los espacios tanto de la Sala de Cine Alfredo Pareja para la programación y también con un aporte económico para la venida de tres directores que en este caso vendrán uno desde Francia, la paraguaya Ana Ricardo de Miranda, otro Javier Adolfo Corcuera, peruano, y el brasileño Marcos Almeida Pimentel. Aparte de eso, la Casa de la Cultura también apoya en la impresión de afiches, catálogos, y lo fundamental es que también tenemos una selección de filmes que será exhibido en la Sala de Cine Alfredo Pareja desde el viernes 23 de mayo al domingo 1 de junio. Como todos los años, y este año tenemos una gran variedad del cine documental, películas que es muy difícil que llegue acá a nuestro país. Es importante rescatar la programación de EDOC porque son películas documentales que vienen de todo el mundo. En el festival se proyectarán más de 100 filmes documentales provenientes de diferentes partes del mundo, seleccionados entre aproximadamente 500 postulantes. Las salas de proyección en el país serán el Cine 8 y Medio, Sala Incine, Flaxo Cine y Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. En Guayaquil, por su lado, la sede del festival será el Auditorium Simón Bolívar. Yesmani Gómez, Identidad. La Fundación Camino a la Felicidad presentará en el Colegio Serelec la conferencia Cómo ser un padre líder en el siglo XXI. Detalles con Patricia Robalino. La Fundación Camino a la Felicidad, organización sin fines de lucro a nivel internacional, cuya sede está en Los Ángeles y que se encarga de ayudar a las familias a través de charlas y conferencias sobre diversos problemas que se presentan en la vida cotidiana, dictarán este miércoles 21 de mayo en el Colegio Serelec la conferencia Cómo ser un padre líder en el siglo XXI. En el mes de abril presentaron en la Casa de la Cultura el lanzamiento de la campaña del libro El Ecuador da buen ejemplo. Respecto a la conferencia Cómo ser un padre líder en el siglo XXI, nos va a hablar Emelín Carrera, directora de la Fundación Camino a la Felicidad. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro que trabajamos por el fortalecimiento de valores. Esta es una fundación a nivel internacional. La sede está en Los Ángeles y nosotros tenemos una oficina en todas las ciudades en todo el mundo. Y somos grupos de profesionales que entregamos un poquito de nuestro tiempo, en mayor o menor grado según las personas puedan, para justamente ir fortaleciendo los valores en las familias, en los niños, en los jóvenes, en las organizaciones. Bueno, las organizaciones a ellos sí les cobramos cuando les damos seminarios, pero por ejemplo en todo lo que es escuelas, colegios, todo esto se les da absolutamente gratis. Entonces vamos a trabajar justamente el cómo ser un padre líder en el siglo XXI. Entonces todo esto nosotros lo trabajamos en base a este librito que es justamente en el Día Internacional del Libro, pues. La Fundación El Camino a la Felicidad invita a participar de estas conferencias el miércoles 21 de mayo en el Colegio Serelec. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la chuquiragua, una flor muy hermosa. ¿Usted la conoce? Si no la conoce, vamos conmigo. La chuquiragua es la flor nacional, también llamada flor del andinista. Esta especie crece en las alturas andinas, es de un amarillo dorado, ilumina y brilla sobre el café oscuro de los pajonales en nuestros soleados páramos.